El máximo dirigente Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los lanzadores del cohete intercontinental balístico Hwasong 14. Cuando él llegó al local de la toma de fotos, todos los participantes le saludaron con estruendosas aclamaciones. El mariscal valoró una vez más en alto los heroicos méritos de los científicos, técnicos, obreros y cuadros de la industria de guerra que manifestaron ante el mundo la dignidad independiente de la Corea del Chuche y el temperamento indoblegable del pueblo valeroso, y defendieron a costa de la vida el prestigio absoluto del Partido del Trabajo. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los de ciencia de defensa nacional desarrollarán y perfeccionarán mayor cantidad de sofisticados armamentos estratégicos y proyectiles autóctonos en un nivel más alto y con más rapidez, y cumplirán con su honrosa misión de abanderados y vanguardias que cumplen a la cabeza el proyecto del partido acerca de construir la potencia nuclear estratégica. Y se tomó junto a ellos la foto memorable. Acompañaron al mariscal Lee Man-gun y Lee Byung-chul.